Muy buenas noches a todos. Así damos inicio oficialmente a la transmisión del Sonido Prevalece 4 por el 106.3 MHz Radionauta FM. Y a partir de ahora, hasta que las velas no ardan, porque se vienen tres bandas, tres, acá en el auditorio del Olga Vázquez, que por aquellos, algún descuidado que por ahí no lo sepa, está en la calle 60, entre 10 y 11, como parte del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Así que bueno, se pueden dar una vuelta ya a partir de este momento porque empiezan a desembarcar los músicos en la radio. Pero tengo dos compañeros de oro sentados a mi izquierda en este caso y los quiero dar las buenas noches. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches, Damián. Muy buenas noches, audiencia. Acá estamos viendo efectivamente entrar a los estudios de Radionauta algunos de los integrantes de Los Tantra. Ajá. Ya pasaron por los estudios de Radionauta Los Nuevos Monstruos, una de las bandas que se va a presentar esta noche acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, y ahora estamos a la espera de que se acerquen acá al estudio a charlar, conversar con nosotros, Los Tantra. Muy buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, Laurita? Otra vez el sonido prevalece, pero esto fue hace tres semanas. Claro, es como un déjà vu. ¿Qué pasó? Muy rápido pasa, además. Estamos zarpados, digamos. No nos damos ni cuenta. Estamos muy organizados, me parece. Unas ganas de reunirnos y de vernos. Sí, sí, ganas de rock. Sí, sí. O sea, ganas de juntarnos a ver rock. Y a charlar de rock y a ver rock y a escuchar bandas y esas cosas. Aprender un montón, aparte. Sí, yo aprendo un montón. Porque uno, o sea, no puede escuchar todo. No. Y bueno, y siempre está la oportunidad de descubrir cosas nuevas y eso es genial, absolutamente. Saludamos a Rodo también, que está ahí en la operación técnica, como siempre, firme junto al pueblo, Rodo Seco. Como gato de yeso, ahí firme. Que no nos está cuestionando, además, la entrada de la cerveza acá en el estudio. No, porque hoy es viernes, hay zona liberada. Ha incorporado ya esta práctica. Así que esta noche tenemos tres bandas. Bueno, no nombramos a una. A Un Planeta. Que son de City Bell, en realidad. Justamente veníamos hablando de serpientes cósmicas y de Un Planeta, todas esas cosas movidas de City Bell, que uno empieza a pensar que ya dentro de la escena platense hay una movida así, atmósfera, periférica, la del cuadrado, claro, digamos, exactamente, ¿no? Periférica, gente de Villa Lisa, City Bell, que tiene sonido propio, o sea. Sí, así que sí, ojo, sí, al piojo, porque aparte se vienen todos de la mano de Dice Discos. O sea, hay una cosa así muy, muy nucleativa, donde la gente se haga montones y se ensayan todos juntos. Se viene la comunidad de City Bell desembarcando en la ciudad de La Plata. En algún momento nos van a desplazar a todos. Con toda una atmósfera, como hablábamos, sí, el lunes. Otra atmósfera. Claro, alejados un poco, claro, de la ciudad. Ya yo en tienen esa conversación no estaba. Mucho más oxígeno en sus cabezas, sí, y otra música. Mucho menos, digamos, smog. Tal cual. Sí, yo hablaba el otro día con Buki de Camión, que también ahora vive en Villa Elisa. Ahora es Zen, de repente. Zen. Entonces, bueno, se habían juntado gente de Un Planeta, de Serpientes Cómicas, todos ahí. Iban a tocar distintas fechas en el Día de la Primavera. Como se suspendió, se juntaron todos en la casa. En una casa muy, muy grande. Bueno, y estuvieron bueno, un día y medio encerrados, haciendo música, tomando whisky. Y dice, pues tuvimos un día de la primavera zarpado. Y bueno, estaba la gente de Un Planeta, de Serpientes Cómicas. A toda la estructura y bueno, se encerraron a hacer rock a su manera. Vamos a hacer una separación y volvemos con los chicos de Los Tantra. Exacto, ya tenemos los primeros invitados. Sí, sí, sí, sí. Ya tenemos los primeros invitados, entonces.